Región Litoral, con Blas Martínez Riera. Programa especial. Raíces de mi tierra, con Karina Maldonado y toda la muchachada. Programa especial. Lavalle derrotado por Oribe en quebracho errado y luego en Famaillá en 1841, busca apoyo en las provincias del norte. Llega a Salta y pasa a Jujuy con 200 hombres, donde hallará la muerte el 9 de octubre de 1841. Ante la desdicha y la muerte, aparece la lealtad y el amor de sus soldados. No dejarían jamás que el enemigo arrebatara el cadáver de su general y deciden llevarlo a Bolivia. Pero el cuerpo se descompone en el camino y en Huacalara, quebrada de Humahuaca, a orillas del Río Grande, el coronel Alejandro Danel decide descarnarlo y sus huesos envueltos en su poncho llevar a Potosí, en Bolivia. Llegan alrededor de 70 soldados que pedirán a las autoridades el permiso para depositar los restos del general en un lugar que corresponda. La prefectura del departamento, al igual que la alcaldía municipal, sabedores de la personalidad de Lavalle en la historia de la Guerra de la Independencia, aceptan el pedido y los restos serán depositados en la Santa Catedral, o sea, la Iglesia Mayor de Potosí. Previamente le hacen los honores correspondientes. Participan las principales autoridades del departamento. Hay discursos de homenaje, pero antes fue velado en el Salón de Honor de la Prefectura del Departamento. De allí, con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas acantonadas en Potosí, harán el recorrido acompañando los restos a la cristiana sepultura. Allí los argentinos expresaron su dolor frente a su general. Previamente se realiza una misa de vigilia. Varios soldados retornarán a la Argentina con esta buena noticia, pero casi la mitad se quedará en Potosí pensando en su regreso cuando pase el caos político argentino. Pero muchos se afincaron formando sus familias, como la familia Bastineiros. El hecho de descarnar los huesos de Lavalle en Huacalera para uno fue un acto de amor, pero para otros no. El poeta dice: ¿qué diría Lavalle si viera lo que le estaban haciendo? Comience de una vez a destriparme. Me estoy pudiendo al sol como una fruta. Esta muerte infernal, hija de puta, se dio el gusto nomás de derrotarme. Corten sin asco, corten sin mirarme. Solo el ojo de Dios vive y escruta. Ya Juan Lavalle terminó su ruta. Ya se cansó la historia de esperarme. Qué bien me descuartizan, me carnean. Al viento norte mi esqueleto orean y abren mi corazón como un membrillo. Pero qué tontos son. No se dan cuenta estos cuervos que ultrajan mi osamenta, que no se corta el bronce con cuchillo. FM La Tecno en su séptimo aniversario. Región Litoral, sábados de 8 a 10. Raíces de mi Tierra, sábados de 14 a 17. Allá en las faldas de Quera sube Laureano los cerros, en sus manos un fusil y una talega de ruegos. Suben y suben la cumbre Zurita, Chambi y el Gonza, con el miedo a las espaldas y la muerte en las alforjas. Hombre libre en tierra propia es el grito de la puna, forjado con flechas y ondas en las fraguas de la luna. Oh Anastasio Inca, sol y agua de la puna, la muerte ya nada importa en el alma de los runas. Que corra sangre, carajo, oh rebelde del espanto, tu puño, flecha de piedra, desde ya había casabindo el pecho atado a la tierra. Las bayonetas se calan, mostrando al sol su destino. La soldadesca sedienta quebró la flecha del indio. Venimos de escuchar a alguien de Jujuy, a José María Mercado, conocido como el Colla Mercado de Jujuy, en estos poemas dolientes que grabó especialmente para esos dolores de la tierra boliviana, para esos dolores de la tierra de la patria grande. Primero habíamos escuchado de Carlos Figueroa Ser Descarnado y después Quera, de José María Mercado. Los fondos musicales que atravesaron estos dos primeros poemas, primero fue Heredero del Viento e Hijos de la Tempestad, ambos interpretados por Gustavo Patiño. El Colla Mercado falleció en Tilcara el 6 de marzo de 2010. Nació en Abrapampa en 1930, era maestro de Humahuaca, después ejerció en escuelas de la Puna Jujeña, interpretó quena, charango, guitarra, bombo y poesía. Y finalmente falleció a los 79 años producto de una enfermedad terminal. Región Litoral y Raíces de mi Tierra juntos en los 7 años de la Tecno. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada. Esto es el programa especial organizado por Región Litoral y por Raíces de mi Tierra. Venga, mi cumpa, acérquese al fuego. ¿Qué pasó? ¿Cómo sí. estás, Karina? Buenos días para vos y para todos los oyentes. Tenemos un público nuevo porque nosotros somos gente de fin de semana, así que estamos en el prime time de la radio, ¿eh? Qué lindo. Qué lindo. Nos dieron el mediodía, así que imagínate que además de ser mucha gente, hay mucha comida. Está claro, es la hora de la... Tiene que haber de todo. El almuerzo, así que contentos con Lucero Aguirre, bueno, con toda la gente de la radio que nos estamos cruzando, con Laura también que se fue, así que Laura toda gente Correa, que nos conocemos, ¿eh? Producción de la radio, Laurita que hoy está cumpliendo años, felicidades. Sí. Que y tengas... saludamos a todos en el Día de la Patria, cariño. Exactamente, feliz Día de la Patria para todos, que allá por el 9 de julio de 1816 era martes también. No recuerdo yo, yo no recuerdo si llovía, dato, ¿eh? Pero también fue martes, cayó vos, martes. Hoy también cumpliría 78 años Mercedes Sosa, así correcto, que varias cosas pasan hoy, martes 9 de julio, en programación especial. Bueno, con Blas hemos organizado un programa especial, como les contábamos, especialmente por el Día de la Patria, pero sobre todas las cosas por los 7 años que cumple la radio de la Universidad Tecnológica Nacional durante toda la programación. Hasta las 21 horas está organizado un programa en general, con muchas personas, con todos los compañeros de la radio, ¿no? Es verdad, Karina, así que bueno, agradecemos a todo lo que es la gerencia de la radio que nos ha convocado para este, ¿no? Para este evento, que es una cosa importante porque es el aniversario de la radio, así que es lindo que a uno lo tengan en cuenta, ¿no? Así es. Y vamos a saludar a la muchachada, porque somos muchos, así que... Región Litoral está Blas Martínez Riera, que se lleva todo al hombro. Solo que Turco la niebla. Sí, a la mañana, como ahora lo tengo, se me fue Lucero, pero ahora vino Pato Fernández y estoy yo y mi alma sola. Y es mi alma. Así que yo vengo con toda la producción armada. Obvio. No, semana, no, contemos que Blas, además de músico y conductor, es productor de radio. Así que vos, bueno, ya con eso ya tenés... Es una papa, pero bueno, contentos. Bien, pan comido, ¿no? Ah. Bueno, pero yo necesito a mi muchachada. ¿Qué te parece? Che, negro, me traje un montón de gente. Están todos acá. Hay comida para todos. Oscar Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Buenos días para todos. Don Shigu, presente. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo no va a estar? Buenos días para todos. Felices 7 años a nuestra querida radio, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional 88.3, está cumpliendo 7 años, pero yo, como buen quichuista, voy a decirle en quichua estos 7 años: Canchisuatas Chayastian. Canchisuatas Chayastian. En quichua. Estamos llegando a los 7 años, qué lindo. Qué lindo, ¿no? Haber llegado a los 7 años. Felicitaciones. Una bendición, un aplauso para FM La Tecno. Y con varias visitas de otras queridas. Vení, Miguel. Casas, vení. ¿Eh? Vio que el alcohol no hace mal, dijo Miguel Aguirre. Bueno, Miguel, que es director de programación de la radio, que está viniendo, para que está viniendo. Ya que son. Después saludan el resto, ¿eh? Vení, Miguel. Le decía a Don Chico. Buenos días, buenas tardes. Buenos días. Que el alcohol tiene mala prensa. Mire cómo no ha permitido llegar hasta acá sanos y lúcidos. En serio. Y bien, lúcido, por supuesto. Sí. Yo en mi querida lengua, que es el quichua, lo dije. A ver si vos sos capaz de decir 7 años. ¿En guaraní? Ajá, en guaraní, no. Ah, no. Me claro. Lo maté, sí. Me mató, me puso en quichua, entonces. Puedo putear en guaraní si quieres. Vale, igual. Sí, es un chaqueño nacido en Tacuarembó. Yo nací en Uruguay, pero de chiquito me fui a criar allá. A Presidencia, a la plaza. Deja de mentir, dicen allá. Me pasan desde controles, me dicen, deja de mentir, dicen. Bueno, Miguel, en tu persona felicitamos a toda la parte directiva, al ingeniero José María, ¿no? Valentini, por ahí lo bautizo, ¿viste? Por estos 7 años, por el esfuerzo, pero no quiero olvidarme de todos y cada uno de los laburantes que hay en esta radio. Cada uno de los operadores, de los conductores, de los productores, que sin ellos no podríamos organizar ni medio segundo de aire, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido la suerte de poder ir construyendo esta radio en todo sentido, desde lo técnico. Ustedes han visto que, digamos, las excelentes herramientas que nos provee la universidad para llevar a cabo nuestro trabajo, y también del equipo, el equipo que está a diario y del equipo que, como ustedes, vienen a hacer el programa. Pero también permanentemente en la semana sabemos que trabajan, sabemos que buscan, que la radio es eso. Para nosotros la radio es búsqueda de innovación, sorpresa y hacerlo con iniciativa. Así que para nosotros también ha sido ustedes hace mucho que están con nosotros también, y han construido la radio con nosotros. Nosotros valoramos mucho este programa. Karina, vos sabés, desde el primer día que te vi te dije que para nosotros todo lo que es sonido de raíz folclórica, todo lo que hace a nuestra identidad, es de gran importancia para la construcción de la radio, por lo estético, por lo que dice y porque es lo que ha ido escuchando uno, ¿no? Lo primero que en mi primera infancia es el chamamé. Entonces, para nosotros esto que ustedes hacen, lo valoramos, lo queremos, y por eso es que discutimos, nos peleamos, no nos amigamos, pero siempre es la estamos. Es la manera de construir, ¿no? En debate. Bueno, hablando del chamamé, le ha dado la oportunidad, ha tenido, Miguel, gracias por lo que decís, por los conceptos, y por haber tenido también el buen gusto de invitar a un compañero que queremos mucho, que es Blas Martínez Riera, a hacer su programa propio, que tanto se lo merece. Sí, sí, sí. Blas, además de ser un amigo yo lo invitaría a un asado y saldría, si no estuviera casado, saldría con él a que me toque. Que me toque algo de lo que yo haría, deja. Lo mismo si no estaría casado. No, por favor, Miguel, al contrario. Además de eso, además de tener apellido ilustre, vender de la realeza del chamamé, es un hombre que sabe. Así es. Gracias, gracias Miguel, gracias. Y nada, sumarme a los agradecimientos de Karina. Y yo, por colación, tengo que agradecerle también a Karina, que si yo a ella no le hubiese conocido, yo no trabajaría con ella, no hubiese tenido el espacio que yo tengo acá y con la comodidad que tengo acá en esta casa, que es FM La Tecno, porque yo he hecho radio en muchos lugares y uno a veces no se siente cómodo en los lugares que trabaja. Y cuando uno está cómodo es donde uno más lo valora, ¿no? Y uno yo por lo menos lo hago con una tranquilidad, en un horario que es el horario justo para escuchar Chamamé, que es la mañana. Mucha gente que es provinciana escucha la radio a la mañana, en el horario que yo hago el programa, de 8 a 10. Y para mí es, la verdad, que un honor pertenecer a todo el staff de programas de todas las variedades que hay en esta casa. Así que te agradezco, Miguel, al aire, y a vos y a toda la gerencia artística también de la radio, ¿no? Vos sabés que vos mencionás eso, la palabra comodidad, y esa yo creo que define en alguna medida cómo hacemos nuestro trabajo nosotros acá. Nosotros discutimos, nos peleamos mucho, porque hay toma de decisiones, y hay cosas que se acuerdan, que no, hay espacios también de decisiones, pero lo que sí también es cierto es que siempre hemos hecho nuestro trabajo con comodidad. Porque hemos tenido, desde la dirección de la universidad, del decano Jorge del Jenner, con el que hemos desarrollado casi todo el trayecto de la radio, como desde específicamente en el diario, con el quien discutimos, acordamos, me dice esto sí, esto no, bueno, esto esperá, esto puede ser. José María Valentini ha sido justamente de la palabra comodidad define a cómo desarrollamos nuestro trabajo. Eso sí. Así que los dejo a ustedes. Gracias, Miguel. Fuerte el aplauso, porque en representación de toda la radio, Miguel Aguirre, que es director de programación, que es verdad, ¿no? A veces para entrar en debate, en construcción, discutimos mucho, hemos discutido, y a veces la palabra discusión no implica agarrarse a trompadas. La palabra discusión implica poner opiniones en común, llegar a determinados acuerdos. A mí Miguel me hizo emocionar, porque habla de la radio y habla de las producciones, de los laburos, porque a veces los programas que somos unitarios, como el de Blas y el nuestro, Región Litoral y Raíces de mi Tierra, sale una vez a la semana, pero en realidad estamos toda la semana laburándolo. Y después estar en un lugar en donde se trabaja con comodidad, en donde se trabaja con libertad, no tiene precio. El micrófono abierto para decir lo que pensamos no tiene precio. Y FM La Tecno nos lo ha permitido desde que conozco la radio. Yo ya se lo decía a Miguel en su momento, él elijo traer mi programa porque creo que coincidimos, y en las diferencias que tenemos también podemos construir. Entonces, no solo a Miguel Aguirre, sino a Carlos Juliá, que lo hemos conocido en su momento como director de la radio, luego al decano, luego a uno va conociendo de a poco a todo el organigrama que es la dirección de La Tecno, ¿no? También a José María Valentini, que está por allí, que estuvieron hace un rato al aire en el programa especial de Los Pies en la Tierra, Javier López, Alejandra Aguirre, ni hablar de los chicos de La Técnica, de Judith Cruz, de Eugenia Santorum, de Matías Barrios, de Emiliano Juárez, de Lucero Aguirre, de Pato, que ahora Pato Fernando Paz, ¿no? Paez, ¿es? ¿O Paz? Pato Fernández. Pato Fernández. Bueno, y a todos, y nombrarlos a Laura Larrea, que está en la producción, y hay un montón de gente que de pronto uno no escucha y son los que están poniendo el lomo todos los días, ¿no? En las producciones diarias. Bueno, esto es la radio, esto es lo que amamos hacer. Y hoy armamos con Blas un programa especial que nos une a los dos programas, Región Litoral y Raíces de mi Tierra, y hay varias sorpresas. Hoy, dentro de un ratito, vamos a charlar con el Chango Espaciuc, es una nota telefónica que consiguió Blas, vamos a hablar con él y nos pareció que es una figura relevante dentro del género chamamecero para que nos pueda contar acerca de su misión esquerida, acerca de su innovación en el género chamamecero. Y luego, más adelante, vamos a charlar con integrantes que ya llegaron a la radio, integrantes del nuevo Centro de Defensa y Divulgación del Idioma Quichua Santiagueño, justamente en defensa de la signografía santiagueña. Por eso le han puesto el nombre del doctor Domingo Bravo. Para continuar, tenemos un bloque preparado por Blas Martínez Riera. Muy bien, sí, como vos sabés, Karina, traté también un poco de mezclar un poco lo que hago contigo y lo que hago con mi programa. Entonces traje música para escuchar de ambos bandos, por decirlo así, ¿no? Sí. Primero vamos a escuchar un chamamé, que es de Pedro Aznar, interpretado por él, que le pertenece, se llama Zapatillas y Libros. Y luego vamos a escuchar a unos cristianos que se llaman Blas Martínez Riera Grupo, con un tema, mi viejo, que va a facturar parada y que paga ahora en julio. Y escuchamos luego entonces Pedro Aznar y Blas Martínez Riera Grupo. Parte muy temprano. hacia la escuela. Ocho añitos pesan el bolsón. Por el techo pobre el sol se cuela. Suelas del único parque ya chico. Hoy nada asegura más la mesa por más sudor o educación. Molino del mundo no le muela esa ilusión, esa ilusión. Molino del mundo, no le muelas su determinación. Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga. yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camino. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu silencio y tu tiempo. Muy bien, Karina, comenzó así la música, ¿sí?, de parte de Blasito. Pedro Aznar con el tema que firma, que se llama Zapatillas y Libros, un temazo, ¿eh?, para escuchar y analizar. Y luego Blas Martín Arriaga Grupo con el tema de Piero y José, Mi Viejo. Como ustedes saben, este programa especial es con Región Litoral de Blas Martín Arriera y Raíces de mi Tierra, la Caru y toda la muchachada. Saludos a Gabriel Hernández, a Lidia Beatriz Minio, a Elvira Aguirre Barrena, a Francisco Cubilla, Marcelo Saraceni, Ariana Forte y Alejandra Leyes, que seguramente están escuchando el programa. FM La Tecno. 7 años en el aire. Como les contaba, en un ratito vamos a tener conversación con el Chango Horacio Espaciuk. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, tienen que contactarse. No hagas líos, Blas. Anda cayendo el teclado acá. Lo que pasa es que somos un montón de gente también. Tienen que contactarse. Acá nuestro apoyo logístico nos va a ayudar a hacerlo. No saludo todavía y me está sacando en cara. Lidia del Valle Gómez. Hola. ¿Qué tal, Cari? ¿Cómo estás? Bien. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Feliz día también. De la patria. Sí, señores, feliz día. Feliz día de los 7 años de la radio. Muchas felicidades. Y por muchos años más. Por muchos años más, exactamente. Y están comunicándose con nosotros. Pero claro, si se quieren comunicar por teléfono, les voy a pasar los dos números. Sí, señora. 4227-0037 o al 4207-5264. Así es. Si llamas del interior, debes marcar el 011. Así es. O por página fmlatecno.com.ar. Cuando entras a la página de La Tecno hay una solapa que dice escuchanos online. Ahí tenés que ir. Escuchanos online. Escuchanos por internet. Hay que hacerlo, ¿no? Añoration, como Vinales. Sí, hay que usar. Escuchanos en línea sería la historia, ¿no? Bueno, no saludo hoy tampoco Santiago Espaltro, nuestro periodista. ¿Cómo estás, Santi? Buen día, Karina. Muy feliz de estar en este aniversario de la radio. Tanto tiempo, ¿no? Sí. En serio. Bueno, y vos hace poquito que estás. Hace cuatro meses que estoy ya. Mirá cómo ha pasado el tiempo. ¿En serio? ¿Cuatro meses? Ya, Santi. Santi fue nuestra última incorporación al programa Raíces de mi Tierra. Bueno, el último refuerzo. Sí, sí, porque igual no tenemos mucho banco de suplentes tampoco. En realidad la gente que viene es la gente que tiene mucha voluntad de venir. Porque tanto Región Litoral con Blas como Raíces de mi Tierra son programas realmente voluntarios, son programas que no tienen refuerzos ni económicos ni políticos. Venimos a hacer lo que amamos, que es la radio. Pero como dice la revista Barcelona, aceptamos publicidad. Pero aceptamos si llegaran a venir, aceptamos patafrol, aceptamos torta ricota. Y de paso la publi de la panadería. Tenemos a los invitados, que yo los quiero dejar para despuesito, porque son especiales, porque se merecen una presentación especial, porque el tema que hoy vamos a abordar con nuestros invitados es especial. Don Shigu, nuevamente 7 años de la Tecno en Quichua, porque hoy vamos a amar al idioma Quichua. ¿Cómo es? Qué lindo. Bueno, hasta puede anotar el oyente si desea, puede grabarlo. 7 años de Radio 88.3, donde estamos saliendo al aire en Quichua, Canchisuatas Chayastian. Está llegando a los 7 años la radio y por supuesto le deseamos que sea el doble dentro de poco y que siga creciendo, como lo dijo su director artístico hace unos minutos cuando estuvo saludando también los micrófonos de esta querida casa. Canchisuatas Guatas con H. Sí. Guatas. Chayastian. Chayas. Chayas. Que con sí, llegó a los 7 años. ¿Con I latina o con Y? Y. Canchis, guatas, Chayastian. Chayastian es una sola palabra. Chayastian aparte. Canchis, guatas. Quiere decir que llegó a los 7 años, hoy justamente. Hoy vamos a aprender todos a decir 7 años de la radio en Quichua. Hoy vamos a defender al Quichua santiagueño, como nos ha dejado el legado Domingo Bravo, ¿no? Por supuesto, y en eso estamos, y dentro de un rato vamos a tener dentro la suerte un rato se viene una conversa. Gente en los estudios Así es. De esto que se merecen esto. Bueno, Karina, yo quería saludar a tenemos oyentes que nos están escuchando desde muy lejos, Karina, como Cecilia de San Miguel, le mandamos un gran cariño, que nos felicita por el programa. Y para el amigo Eduardo Penica, que es de Avellaneda, también le mandamos un gran abrazo y gracias por estar acompañándonos como oyente aquí en este especial de Raíces y de Región Litoral. De los dos programas juntos y con Lucero Aguirre, que está, sí, la hemos nombrado en la parte técnica de este programa especial. Vamos a los manceros santiagueños. Hace rato que no escuchamos a los manceros. Vengan nomás. Le dijo Dios a un paisano de mi pago: voy a regalarte algo para aliviar tu cansancio. Y de pronto se escuchó una música sonando que regaba todo el campo como lluvia de verano. El paisano se detuvo, cayó el hacha de su mano y embelesado escuchaba que Dios estaba cantando. En su canto le decía: te doy esta compañera, es tuya, cuídala mucho, se ha de llamar chacarera. Que venga la que falta nomás. Adentro. Para el peón campesino que está quemando carbón, para el que va abriendo surco y cosechando dolor. Para aquel hombre que lucha mano a mano con la tierra, hasta que llega la noche, hasta que queda sin fuerza. A ello Dios ha querido bendecirlo con los sones de la chacarera criolla que alegra los corazones. En su canto le decía: te doy esta compañera, es tuya, cuídala mucho, se ha de llamar chacarera. De vuelta al pago donde he nacido. Qué lindo es estar de vuelta al pago donde he nacido. Después de una larga ausencia, recordar tiempos vividos. Después de una larga ausencia, recordar tiempos vividos. Achala y los carnavales, las trincheras de mi pago. Y decir soy santiagueño al volver después de un año. Le canto con todo el alma a mi pago tan querido. En copla de este escondido va mi corazón prendido. Para cantarle a mi tierra siempre lo hago con empeño. Cantando a los cuatro vientos, señores, soy santiagueño. Gira el guairamullo llevando mi pensamiento. A Santiago del Estero le canto con sentimiento. Que venga la segunda para que bailen todos los santiagueños y no santiagueños también. Adentro. Con el canto del coyuyo medio los algarrobales. Con el canto del coyuyo medio los algarrobales. Aroma me trae el viento de florecidos tuscales. Aroma me trae el viento de florecidos tuscales. Qué lindo es estar de siesta a la sombra de algún tala. Recordando tiempos viejos, entonando una vidala. Y me voy a la bailanta de árbol solo y de quebracho. Con las niñas domingueras me voy a bailar un rato. Total, ya nada me importa, la semana está perdida. Y cantando este escondido voy ganando la partida. Gira el guayamullo llevando mi pensamiento. A Santiago del Estero le canto con sentimiento. Bueno, estamos aquí en el programa especial en la Tecno 88.3 con Región Litoral y Blas Martínez Riera, con Raíces de mi Tierra y toda la muchachada. Escuchábamos recién a los manceros santiagueños. Primero, chacarera de Onofre Paz y Elsa Corbalán de Bravo, El Regalo. Y después, Cuando vuelvo a Santiago, escondido, de Guillermo y Hugo Reynoso. Región Litoral y Raíces de mi Tierra juntos en los 7 años de la Tecno. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada. Bueno, falta poquito para la tanda, para cerrar la primera hora, y tenemos 2 horas hoy, chicos. Así que en un rato salimos con el chango Horacio Espaciuca al aire. Vamos al próximo bloque que Blas preparó para este momento. Bueno, Karina, vamos a escuchar ahora una versión que me lo pidieron un agente de Capital, que siempre escuchan los dos programas, a Región Litoral y Raíces de mi Tierra. Qué bueno, muchas gracias. Curiosamente es un muchacho de Catamarca. Mirá, nada que ver. Nada que ver. Pero ama el chamamé porque su señora es chaqueña. Muy bien, así, compañero. Que le gusta. Me pidió Por los Nocheros, que te gusta tanto. Así. Bueno, vamos a escuchar María Va, que es un tema de Antonio Tarragorros, interpretado por Los Nocheros, de su último disco Clásicos. Y el segundo tema, Los Vientos se Desatan, que es una interpretación que la vamos a escuchar por su autor, Cito Segovia. ¡Qué grandioso! Gracias, Blas. No, por favor.

alba, los vientos se desatan si en el alba, llevando remolinos de hojas muertas y hasta pétalos débiles de rosales, imagino tu figura ante mi puerta. Cuando llega el silencio en madrugadas, cuando llega y tan solo mis pasos se desvelan, caminando sin apuro en soledades, una lágrima se esfuma con la espera. Cuando escucho algún trino solitario y perdido, sin amor entre los árboles y un frío incomprensible entre mis manos, me repiten sin cesar que tú me amaste. Espero oír mi nombre entre tus labios cuando todo mi nombre te nombra en la mañana, cuando pienso en la noche de tus ojos que quizás al recordarme vierten lágrimas. Qué lindo, Karina. Bueno, así escuchamos a Los Nocheros con el tema María Va, que le pertenece a Antonio Tarragorros. Y escuchamos de y porcito Segovia, Los Vientos se Desatan. Blas Martínez Riera, conductor de Región Litoral, y toda la muchachada de Raíces de mi Tierra juntos. Seguimos hasta las 2 de la tarde. No te vayas, que hay un montón de información y varios invitados. Hacemos pausa. FM La Tecno 88.3. Red de radios de la UTN. FM La Tecno. 7 años de vida. Siempre en Avellaneda. Red de radios de la UTN. Espacio publicitario. ¿Necesitas resguardar, sincronizar o compartir tus archivos en Internet? Databox es la solución para vos. Con Databox resguardas tus fotos, música, video, documentos y lo tenés a tu alcance en todo momento y lugar. Desde cualquier PC o móvil, no corras riesgos. Ingresa hoy mismo a databox.com. Databox.com. Y poné a salvo ese material que tanto, querés. Es un producto de datatech.com. Fin de espacio publicitario. Arquitecto de Laberintos. De lunes a viernes a las 23. Esto se llama así. Arquitecto de Laberintos. La única coartada eficaz contra la tediosa rutina que nos ofrecen los incapaces. Eso se pide así. Arquitecto de Laberintos. De lunes a viernes a las 23 horas. Porque resulta que luego a uno le dicen que sí, sí, que sí, pero no le dicen cuándo. Arquitecto de Laberintos. Por FM La Tecno 88.3. Club Artístico Independiente, lunes a viernes, de 16 a 17. Un programa hecho por artistas. Bandas, cultura, música. Club Artístico Independiente, lunes a viernes, de 16 a 17. El Derivario, lunes, de 21 a 23. Música en la tempestad, siempre un viaje de hombre. El Derivario, lunes, de 21 a 23. Conduce Luis Garaventa. La Tecno, radio extendida. Parte de la red de radios de la UTN. Desde hace 7 años, una señal diferente en el aire de Avellaneda. FM La Tecno. 88.3 MHz. Radio extendida. Servicio Telam para la radio. La presidenta encabezará en Tucumán los actos por el Día de la Independencia. Al conmemorarse 197 años de la Declaración de la Independencia, Cristina Fernández de Kirchner rendirá homenaje a los próceres de 1816 en el Salón de la Jura, acompañada por los gobernadores del NOA. La presidenta luego se trasladará al acto central que se realizará en el hipódromo de la capital tucumana, desde donde hablará por cadena nacional a las 13:30. Una vez finalizado el acto, Cristina viajará junto al gobernador José Alperovich al Sheraton para conocer el último hotel de 5 estrellas inaugurado en Tucumán. Aeroparque tendrá un intenso movimiento con el regreso de pasajeros que viajaron por el feriado. Fuentes aeroportuarias informaron que los vuelos que arribarán esta tarde están completos de viajeros que partieron entre el jueves a la tarde y el viernes, aprovechando el fin de semana con el feriado del 9 de julio. La mayor afluencia de viajeros se registra desde lugares como Iguazú, Mendoza, Córdoba, Bariloche, Salta, Ushuaia y desde orígenes regionales como Río de Janeiro, San Pablo, Montevideo y Santiago de Chile. En Córdoba agredieron a un futbolista de 16 años en un partido y está en coma. Fue internado en grave estado como consecuencia de los fuertes golpes que recibió el domingo durante una pelea desatada entre los equipos de las inferiores de la Liga Cordobesa, Libertad y Juvenil de Barrio Comercial. El arquero del Juvenil, Cristian Monti, debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Córdoba, al que llegó sin que el corazón le funcionara, según detalló el director de ese centro de salud. Estado de las rutas, reporte de Vialidad Nacional, Ernesto Arriaga. Tránsito y mucho frío con hielo en el paso Cristo Redentor en la ruta 7 en Mendoza. Ya están pasando camiones, pero a 40 kilómetros por hora en la alta montaña, en Uspallata y en el Gran Mendoza. Toda la zona del paso internacional y calma en Villa Pehueña está habilitado. Mucha precaución, hielo y nieve sobre la ruta, al igual que el paso Cardenal Zamoré y Pino Achado en Neuquén, San Martín de los Andes, Bariloche y Villa Langostura, donde va mucho turismo. Servicio Telam para la radio. Región Litoral con Blas Martínez Riera. Programa especial. Raíces de mi tierra con Karina Maldonado y toda la muchachada. Programa especial. Ustedes saben que tengo amigos que son de Misiones, conozco gente de Posadas, conozco gente de Puerto Rico. ¡Qué gente loca, linda que son, che! Lindos, lindos son estos hermanos misioneros. Y tenemos por allí, y ahora lo tenemos muy cerca, a un innovador de su acordeón, a un innovador del género chamamecero. Estamos hablando de Horacio El Chango Espaciuc. Chango, ¿estás por ahí? Karina te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Buen día y feliz Día de la Patria, Chango. Bueno, para mí todos los días son los días de la patria, así que... Pero así bueno, es. Felicidades hoy, buena oportunidad para comer, tomar chocolate caliente y todas esas cosas. Me hace acordar en la escuela primaria cuando iba, nos daban un bollo grandote, súper, sí, un montón de azúcar y chocolate. Así que más o menos como estamos hoy en la radio, Chango, porque te cuento que FM La Tecno, la radio de la Facultad Tecnológica Avellaneda, está cumpliendo 7 años, entonces es como que nos han endulzado la dieta. Ya están ahí a full. Exactamente, Chango. Bueno. Chango, te agradecemos, nos encanta, nos enorgullece que pueda formar parte de este programa especial. Es un programa especial que ha unido a Región Litoral, el programa de Blas Martínez Riera y Raíces de mi Tierra, que en donde estamos y tengo la suerte de estar acompañada por varias muchachadas. Queríamos conversar con vos porque nos parece que desde Misiones el género chamamecero ha aportado desde un lugar tan tropical, ¿no?, desde un lugar tan silvestre, has podido plasmar y cristalizar un chamamé distinto, un chamamé controvertido también. ¿Lo has? No, yo no lo pienso así. No, creo que yo inclusive creo que no, que el chamamé simplemente es uno solo. Lo que pasa es que es un universo muy amplio y que tiene, no sé si infinitos rostros, pero tiene muchos rostros. Y todos esos rostros son del chamamé. Entonces, o sea, creo que ya desde hace mucho tiempo esta parte, para mí el chamamé es simplemente uno solo. Algunos más profundos, otros más superficiales, algunos más más intensos, otros más tranquilos, pero todos ellos son el chamamé. Entonces, y toda es la gran región del chamamé. Entonces, uh-huh. Misiones, indudablemente, es parte de la gran región del chamamé, y como los Corrientes, como decía Blasito Martínez Rivera, uh-huh. por Coco Marola, las del litoral extrañan a ese amigo por Coco Marola, y las del litoral son todas, ¿no? Misiones, claro. Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe y Formosa. Sí, hoy en día lo que es el Gran Buenos Aires, el conurbano bonaerense, con toda una generación de chamameceros, de hijos de provincianos que han nacido en Buenos Aires y que también desarrollan el género con muchísimo talento y responsabilidad. O sea que el mundo del chamamé es uno solo, solamente que tiene muchas maneras de abarcarlo y de expresarse ese universo. Chango, buen día. Oscar Rodríguez, mi nombre, ¿cómo estás? También me estaba acordando los otros ritmos que gracias a vos y a no muchos más se están conociendo, ritmos que tienen que ver con la inmigración, ¿no? Sí, pero cuando uno habla del género, es medio como el género del tango, las orquestas de tango, las orquestas típicas de tango, que además de tocar tango, tocan milonga, valses. Uh-huh. Bueno, cuando uno es un músico de la región del chamamé, no solamente toca chamamé, claro. Toca valseados, rancheras, uh-huh. y depende si viene de una zona que tiene como más inmigración o influencia de la inmigración, uh-huh. aparecen los shotis, las polcas rurales, claro. O las chamarritas, o los regidos dobles, uh-huh. todo, o si estás en la zona fronteriza también, fronteriza en el sentido de contra el río Uruguay, sí, sí. Y la influencia del sur de Brasil. Entonces, todas ellas hacen al género, pero indudablemente y estéticamente, el chamamé, uh-huh. indudablemente es un color tan poderoso y tan definido que es mucho más fuerte que los otros ritmos en alguna manera. Chango, te he leído en algunas notas gráficas que en las veces que te han preguntado qué chamamé hacías y vos decías, no, yo creo que hago música. Sí. Es muy cierto lo que has dicho. Es porque creo que limitar al chamamé a un par de nombres o de adjetivos, claro. No sé, chamamé maceta, chamamé pileí, o canguí, o romántico, como dicen algunos. Sí. O sea, ¿qué tico? Creo que el chamamé es el chamamé, y como es un mundo sonoro sumamente amplio y complejo, ese mundo sonoro toca todos los aspectos de la vida, porque la música la música está directamente relacionada con la vida, entonces está relacionado con la parte de nuestras relaciones o del trabajo o del oficio o de nuestras tristezas o de nuestras alegrías, uh-huh. entonces pero que un género musical o que un mundo sonoro hable de esas cosas, no podemos hacer como un como catalogar, ¿no? No, claro, es como decir, bueno, ¿cuál es su vida? No, mi vida es la vida romántica, claro. Mi vida es la vida paisajística. Exactamente. La vida es la vida que encierra todos esos aspectos, que bueno, lo mismo sucede claro, con la música. Que tiene todas las variables posibles, que tiene claro. todas las variables posibles. Chango, además vos has sido uno de los músicos, sos uno de los más privilegiados por haber estado compartiendo escenario, discografía, momentos de charla, asados con las corrientes chamameceras más magistrales. Pero por ejemplo, los hermanos Barrios, sí. Hablando de la tradición del chamamé, que siempre fueron como el arquetipo del chamamé romántico, bueno, pero está Modesto Barrios, acompañándolos históricamente a ellos, uno de los hermanos, tocando el bandoneón, y Modesto Barrios es un compositor tremendo, un intérprete del bandoneón con una calidad, con una profundidad, que no lo podemos limitar a decir que Modesto Barrio es un romántico tocando el chamamé, cuando ha tenido composiciones instrumentales, pero increíbles, entonces... Claro, porque se lo limita. Entonces claro. Los hermanos Barrios tienen como... eligen cantar un repertorio más amoroso y todo eso, pero también tiene un repertorio que un montón de otras estéticas que hacen al chamamé. Por eso yo siento que el chamamé es uno solo, y bueno, y después cada uno se mueve en función de lo que gusta. Chango, estamos enterados que el viernes 5 estuviste cerquita de nosotros. Nosotros estamos acá en la radio de Avellaneda, en Villa Domínico, en la facultad, la universidad pública, y que has estado en la biblioteca Mariano Moreno de Bernal. ¿Salió bien eso? Sí, y en la semana que viene voy a estar el jueves en la ciudad de Buenos Aires, en un lugar en Belgrano que se llama el Templo Mijai. Sí, señor. Y la gente que sigue en Facebook puede sacar bien la dirección. Sí. Voy a hacer un concierto con el maestro Rafael Gintoli, que es un concertista de violín, y con un ensamble de cuerdas que se llama la Orquesta Estación Buenos Aires. O sea que violín, orquesta de cuerdas, con trabajo y percusión, y vamos a estar tocando todo el repertorio de mi música en un concierto llamado La Ciudad del Nordeste, que es como una manera de tocar chamamé con instrumentos que no son tan tradicionales, ¿no? Como si fuese una orquesta de música clásica. Esto va a ser en el Templo Amijai, que es un lugar en donde tiene toda una programación de música clásica, y es un lugar muy, pero muy lindo para ir a escuchar música en Belgrano. La dirección la pueden sacar de La tengo, ahí. Arribeños 2355. Creo que va a ser el jueves a las 20:30 horas. Así es, señor. En la ciudad de Buenos Aires. Y después el viernes creo que toco en Merlo. Ajá. Y el sábado en Palomar. Que es el viernes y el sábado ya son dos conciertos más relacionados con Los Descalzos, con mi disco, con mi ensamble. Sí. Y en donde, en parecido al concierto que dimos en... Que vimos en San Miguel y en otras localidades del conurbano. Sí, Chango, vos sabés que tu último disco, Pinandí, ¿no? El del año 2009, Pies de los Descalzos. Me quedaba pensando en el arte y la comunicación, el arte y la cultura, la política y el arte, toda esta posibilidad de hacer cosas que uno ama a través de la herramienta del arte, ¿no? Y cuando buscando, porque uno no conoce todo, en realidad va aprendiendo en el camino, vamos investigando, y pi, que significa pie, y nandí, que significa desnudo o nada, pie sin nada, lo que tú llamas descalzo, información que está en la página web del changoespaciuk.com.ar. Pensaba en las intenciones, en los objetivos de mostrar a esta tierra de pies descalzos, ¿no? Sí, esto de Puinandú está más relacionado con aprender a tocar el acordeón en un lugar donde hace mucho calor, y que cuando yo era chiquitito aprendí a tocar el acordeón ahí. Y ese recuerdo de tocar el acordeón cuando uno es niño y estar descalzo en el patio de tierra, tiene más relación con esos aspectos y no tanto con la pobreza. Con la pobreza, sino más relacionado con recordar cómo se tocaba el acordeón de niño en Misiones y con el calor y todas esas cuestiones. Pero también es una palabra llena de contenidos, y también el lo despojado y está ahí también, no lo puede negar, pero creo que a uno... toma esa palabra y la lleva más a su vivencia personal. En el caso es el recuerdo de tocar en el patio de mi casa descalzo todo el tiempo cuando era niño. Qué lindo. Sabemos que, Chango, que además de muchas producciones con productores internacionales, que tu música llega a todo el mundo, sabemos que tu lenguaje misionero también se traslada a obras de beneficencia, sabemos que organizaste un festival a beneficio por los damnificados de las inundaciones en La Plata hace poquito. Lo organizó la gente de La Plata, y estuvo el grupo Blas Martínez Lee. Sí, sí, así estuvo es. Marcelo de la Mea, y estuvo un montón de gente colaborando también. Por suerte, yo simplemente hice el vehículo para invitar a los demás cómplices que han hecho eso. Hablando de cómplices, te lo quiero hacer saludar a tu amigo acá, Blasito. Acá ¿cómo está Blas? ¿Cómo estás, Chango, querido? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, Chango, bien. Gracias por tu tiempo y, bueno, no queremos invadir tu día feriado y el de tu familia. Que así, nada, yo, viste, vos sabés que yo te aprecio mucho y por ahí no quiero caer en velocidades al aire, pero, bueno, nada, vos sabés que tenemos una gran admiración, no solo mis compañeros de acá, de la radio, de la producción, sino mi familia propia también. Y nada, yo, lo personal, te agradezco siempre infinitamente que lo recuerdes a mi papá. Eso para mí, creo que si hay algo que a una persona no le gustaría, es el olvido, ¿no? Y mi viejo no se olvida, gracias a también el grano de arena que vos sumás, recordándolo en todos lados, porque una cosa es que te cuenten y otra cosa es que yo lo he visto, te he contado mil veces de estar en algún festival, en algún hotel, poner la tele y verte a vos, no sé, en Cosquín, diciendo lo que dijiste hace rato de mi papá, de Blasito Martínez Reguera. Eso la verdad que no tiene precio. Yo sé que vos lo hacés por el cariño, por el respeto que le has tenido a él y que de alguna manera también une nuestra amistad, pero sé que lo hacés desde el fondo de tu corazón y eso es lo que para mí tiene mucho más precio que todo lo que me puedan decir después de pero sobre toda música, la gente, ¿no? Que ama la música, claro. Y que ama la música del litoral, sí. No puede dejar de recordar y de admirar profundamente y de tener como muy presente el Martínez Reguera, de decir que, por lo menos para mí. Seguro. Bueno, Chango, sí, disculpanos que hemos estado, acá tenemos algunos entrecortes con la comunicación, por ahí estás en un lugar, no sé, por la señal. Hola, Chango. Se cortó. Ojoma. Ay, sí, ¿cómo se dice? Opama la comunicación. Opama la comunicación. Se cortó, cortemos la línea porque se escucha el tú. Sí. Qué lástima, porque yo sabes que tenía ganas de preguntar. Vamos a ir a la música, pero tenía ganas de preguntarle nada más porque ya terminábamos la nota, no se preocupen, chicos. Si seguía con su programa en Canal Encuentro, que me parece. No, se está repitiendo. Me parece un aporte. Lo están intentando volver a llamar. No, lo están repitiendo. ¿Eh? Repitiendo el encuentro. El programa, no, el radial del teléfono ya sé, pero yo te digo, repitiendo o sea, está en pasado y lo repitan, ¿no? Constantemente. Hace poco creo que pasaron. Buenísimo, porque me parece el programa del que no recuerdo el nombre, del programa del Pequeños Universos. Me pareció, las veces que lo vi, me parece un meterse en la tierra de uno, porque además el Chango con esa generosidad para mostrar a los músicos que no son conocidos y él que tiene la posibilidad de estar en los medios de comunicación y de haber logrado un espacio que lo comparta con gente de su tierra, siempre me pareció maravilloso. Gracias, chicos, acá me están ayudando a retomar el contacto. No importa, habíamos hablado y habíamos logrado una muy buena charla con el Chango Espaciuc. Gracias, Blas, por porque la gestión del llamado fue gracias a Blas. Vamos a cerrar con uno de los temas de Chamamé Crudo, uno de los discos más bonitos de este querido Chango Espaciuc. Pero anduvo viajando. Thank you. estaba Chango Espasiuk haciendo Posadas, el primer corte del disco Chamamé Crudo. Y ahora nos comunican que tenemos cadena nacional en unos minutos, por lo tanto vamos a aprovechar lo que resta para presentar con un fuerte aplauso a integrantes del Centro de Divulgación y Defensa del Idioma Quichua Santiagueño, doctor Domingo Bravo. Vamos a presentar a nuestro amigo Agustín Villalba. ¿Cómo estás, Agus? ¿Qué tal? Ajipun, chau, yanasus. Buen día, amigos. Y maina purin kichis. ¿Cómo andan ustedes? Cusico Purini. Ay, gracias por venir, Wauke. Qué alegría, Karina. Ancha Munaiki. Agus, no sé decir más nada. No me voy a repetir todo el día lo mismo. Bueno, un gusto, Karina, de estar aquí. Qué lindo. Y compartir estos momentos. Hay un buen clima aquí. Me alegro también de que haya gente interesada en estas cosas para defender nuestro idioma quicho santiagueño. Y como te digo, mi saludo en quichua, como siempre hago, donde quiera que vaya. Es algo que también digo, a ti ni mai pipas rita, no que quichua pirimasa, quichua mano, chinganampa, quichua yapi, mi cantaza. Donde quiera que me vaya, me han de ver en quichua hablando, que nunca se pierda el quichua y en quichua siempre cantando. ¡Fuerte el aplauso! El quichua santiagueño. Y con su violín, ¿eh? Pero venga y salúdeme, Ancha Munaiki Purita Rodríguez, pura Rodríguez, cerquita del micrófono. Una querida mujer de Avellaneda, además. Gracias por venir, pura. Bueno, Amazúa, Amayuya, Amaqueya, son tres principios que sería Amazúa, que no seas ladrón, Amayuya, que no seas mentiroso, y Amaqueya, que no seas haragán. Con esos principios, nuestros abuelos, como no sabían leer ni escribir, era todo eso. Y Amapencacuichu, Pencacus Manarimananco, estoy diciendo que teniendo vergüenza no quieren hablar algunos santiagueños. Y les diría a mis queridos comprovincianos que no tengan vergüenza. Si nuestros abuelos o nuestros padres no nos han dejado escuchar el quichua siempre ha sido una lengua muy castigada allá en Santiago del Estero por la sociedad. Y nosotros, los provincianos, los quichuistas, los pobrecitos, somos de las riberas, de Río Salado, de Salavina, de Atamishki. Y teníamos que emigrar de los montes, las chicas, a trabajar de muchacha para la ciudad. Y los que viven en la ciudad, lógico que nos podían pagar, y nosotros no teníamos que trabajar, teníamos que trabajar de quehaceres domésticos, y nos costaba mucho hablar castellano, porque éramos quichuistas. Por eso nuestra lengua ha sido, por eso nuestros padres no nos dejaban hablar mucho, para que no nos castiguen tanto, ¿no? Pero nosotros, con el correr de los años, hemos emigrado de nuestro propio país, hemos emigrado. Y eso muchas veces me duele, que yo he venido de Santiago del Estero dejando todo, todo, todo, emigrar 1,000 kilómetros para trabajar y ponerme bien la lengua, porque tenía tan dura la lengua de tanto hablar quichua. Ahora tengo que ponerme blanda. Entonces uno tiene emigración en su propio país. Por eso sí, hemos tomado un grupo de hablantes quichuistas, entre ellos don Fermín Maldonado. ¿Qué decirle de don Fermín Maldonado? Casi nada, sobrino de Sistito Palavecino. Ah, muchas gracias, pura. ¿Sabe la emoción que debe estar recibiendo la gente al escuchar tus palabras, no? Junto nosotros, que ya peinamos canas, y tener los jóvenes que vienen haciendo, siguiéndonos, como recién estaba saludando este querido, un hijo más, Agustín Villalba. Sí, sí. La tenemos a Karina Maldonado. Mm. Tenemos cuánta juventud que viene y escucha con atención las palabras tuyas, y cuando hablo yo pasa lo mismo. Yo soy don Chigo Maldonado, me conocen últimamente, porque gracias a ese disco Nostalgia de Santiago, que es un renacimiento para mí, una expresión pura, y justo en este mes que nuestro querido Santiago del Estero está cumpliendo un nuevo aniversario más. 460. Así es, 460 años, o sea, en nuestra lengua pura, tapachas, Xosta, Chunca, Huatas. Casi nada. Casi nada. Tapachas, Xosta, Chunca, Huatas. Y creo que tenemos que ser orgullosos de nuestro Santiago del Estero. Por supuesto. Hace 62 años que yo vivo. Y mana, sigo hablando, no me voy a olvidar. Porque en esta bandera que he tomado de vuelta, porque yo antes he estado en el alero quichua santiagueño. Y bueno, ahora se ha formado una comisión, centro de divulgación, de proteger, de divulgar, de difundir y de cuidar la nuestra lengua quichua. ¿En qué? ¿En qué nos basamos eso? En nuestros abuelos, en nuestros padres, Sisto Palavecino, nombrándola Sisto, ¿no? Porque yo he tenido una gran amistad con don Sisto. Claro. Dice que rezaba hasta el último de su vida, rezó Sisto para que no me pase nada, porque yo he andado en Solano, en Chingolo, que de noche. Subía al escenario y saludaba en quichua. Y gracias a ustedes me han conocido por la zona sur, yo sigo viviendo en Avellaneda. Pero yo creo que uno tiene ese adentro, lo lleva. Y no sé, algún día no tendré cruz, pero tendré una lápida que diga Amazú, Amayuya, Amaqueya. Y ahí van a decir que está la pura. Purita, purita. Claro, y bueno, vamos a dejar nosotros, yo siempre les digo, voy a hablar mi querido quichua hasta el último día. No voy a dejar de hablar, incluso si puedo cantar todavía, si la garganta me ayuda, vamos a seguir. ¿Y sí? Dejando para nuestros queridos nietos, nuestra juventud, que escuchen y después tal vez, como le digo a los jóvenes, a lo mejor a 20 años más o 30 van a decir, este era fulano, este era Pura Rodríguez, sí, señor. Este era Don Chigo, ¿te acordás? Van a comentar con otra gente de su edad y eso es muy importante para nosotros. Y qué lindo tener esos apoyos, ¿no? Bueno, por eso ahora se ha formado una comisión. Todos los hablantes quichuistas tenemos una responsabilidad. No esperemos de ser presidente, tesorero, secretario. De la matanza, ¿quieren un grupo? Bueno, todos somos responsables de proteger, de divulgar, de querer y de respetarla ante todo. Entonces hemos hecho una comisión así a todo el país, si quiere. Está formada, estamos actuando en la Casa de Santiago del Estero, nos han dado un espacio chiquito, utulita, porque no somos todavía partidarios, no sé, de partidarios somos de la lengua quichua, de nuestra identidad. No hay otra identidad, así que ya les aviso a todos, nuestra identidad es la lengua quichua santiagueña escrita, la sinografía y la gramática para el profesor Domingo Bravo. Otro no conocemos. ¿Qué días se juntan en la Casa de Santiago? Los días miércoles de a las 14, bueno, 16, yo decía a las 4, a la, de 4 a 6 de la tarde. Bien. Son dos horas pequeñas, uno informarse, ayudarnos, llevar sugerencias. Todos después iremos viendo si es de la matanza, veremos cómo hacemos en la matanza, si es de Berisso, haremos, si es de Solano, de Monte Chingolo, o me llamarán a mí, yo no tengo miedo, de ¿qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? Que no me hayan hecho. Que no me hayan hecho. Tirarme un garrote, no, porque voy a seguir hablando. Entonces, bueno. Entonces vamos a contarles, Purita, Agustín y Don Chigu, que son parte integrantes. Son los días miércoles. Miércoles de 16 a 18 horas en la Casa de Santiago, en la provincia de Buenos Aires, Florida 274. Están invitados todos a participar. No solamente santiagueños, pueden ser hijos de santiagueños, pueden entender el quichua apenas, pueden hablar a gatas, pueden no entender nada, pero ir a estudiar. El objetivo principal de este centro de divulgación es asumir que el quichua con signografía santiagueño es único, que no tiene, con todo respeto, no tiene nada que ver con el quechua. No. Ese es el principal objetivo, ¿verdad? Exactamente. No. Y que nadie nos quiera hacer cambiar de forma de hablar a nosotros. Nosotros tenemos una forma de hablar, una forma de expresarnos, y ya el peruano es distinto. Sí. O sea, que nadie nos venga a querer sacar nuestra santiaguinidad. Claro. Para ponernos nuevas letras, nuevas formas de hablar, porque si tenemos una forma nosotros que ya ha trascendido, sí, durante generación en generación, y ahora que vienen a cambiarnos, eso está mal. O sea, para eso estamos nosotros, por eso, por supuesto. Yo creo que soy el más jovencito que está ahí. En... ¿Cuántos años tenés, Agus? 20. 20 años tengo yo, hace poco que no más cumplí. ¿Naciste en Santiago? No, aquí en Ezeiza nací. Nací y me crié. Pero hijo de santiagueño. Hijo de santiagueño. Claro, claro. Hijo de santiagueño, así es. Pero qué bien que maneja el quichua, además habla mucho más que eso, que lo... sí. Y tocador de violín había sido. ¿Tocadores? Sí. No, de violín nomás. De violín, conductor de radio también. Sí. Sí, purita, vecino. Tenemos un gran apoyo ante la juventud. Antes de ayer estuve yo en González Catán. Y bueno, mucha gente se ha emocionado porque algunas palabras, bueno, me han dado un pequeño espacio. Entonces han escuchado algunas palabras que el abuelo había dicho, que el papá le había dicho. Y usted sube al escenario y saluda y dice un montón de palabras. Me hicieron emocionar, señora. Dice, ¿a dónde podemos ayudar? ¿Hay que dar dinero? No, nada, nada. Sugerencia, claro, no hay sugerencia. Dinero, claro. Y ver. Acá no corre el dinero, sino las ideas, las ganas, ¿no? Y si hay profesores de lengua quechua, nosotros no estamos en contra. No estamos en contra. Que haya, que siga habiendo profesores. A la deriva, después algún día nos sentaremos en la mesa, veremos, bueno, vos escribes con K, yo escribo con O. Claro, y no sé. Claro. Nosotros los santiagueños transmitimos de generación en generación. A lo mejor mi mamá en la panza de mi madre ya hablaba quichua. Y nazco y sigo hablando. Tengo 78 años yo. Qué grande, Pura. Y entonces qué linda. Puedo seguir hablando. ¿Dónde naciste, Pura? ¿Cómo? ¿Dónde naciste? De así a la pasada nomás. En la banda, en Santiago del Estero. No en la banda de ladrones. se dice, tenemos una chacarera. No te va. Ahí nací. Mi madre era de San Gregorio, departamento Loreto, y mi padre de Totora Pampa, departamento Loreto. Eran dos jovencitos que se habían conocido y se querían casar y me han tenido. Soy una semilla. No tengo mamá, papá, no tengo hermano ni hermana. Mis hermanos son todo, es la lucha. Yo tengo, estoy hermanada con la lucha, con mi lucha de persona, y no me van me van a agarrar el brazo, me van a torcer, pero mi mente no me lo van a torcer. Si las luces de Buenos Aires, conozco mi hija, mi nieta ha bailado en los teatros por la Avenida Corriente, no me encandiló. Cuando era más joven tenía 40 años kilos menos, ahora menos me va a encandilar. Así que yo no voy a claudicar con mis principios. Amazúa, amayuya, amaqueya. ¿Qué significa? Primero, amazúa, que no seas ladrón. Amayuya, que no seas mentiroso. Mentira, hay mentiras piadosas. École, claro. Ahí está. Y que amazúa, que no seas ladrón, porque en las comunidades... el indio que se había robado, se había robado a sí mismo. Claro. Porque estaba trabajando ahí adentro. Pero no lo castigaban, sino le daban penitencia. Claro. Y había faltado, lo más sagrado, había faltado el respeto a sus abuelos. Porque antes, y hasta ahora, no sé, en el campo todavía, tener un abuelo es como un santito. Porque ese es lo que nos protege, el sabedor. Eso. Y mientras que en Buenos Aires, cuando uno es viejo, lo llevan un geriátrico, al otro día ya se muere. Sí, qué purita. Lamentable. Entonces yo por eso le digo a mis hijas que si les molesto mucho, no sé, tengo 78 años, que me lleven al monte de San Gregorio y me dejen, pero menos acá. En el campo. No. Estamos hablando con Bravo, Pura. Pura Rodríguez es para mí un referente... Es la figura de la mujer que uno quiere ser, porque la escucho tan revolucionaria, luchadora de sus principios, siempre diciendo con su propia voz que está hermanada con todo el mundo. A ella le sobran hermanos, sí, porque los latinoamericanos son todos sus hermanos. Y tengo muchísima plata, bolsas de plata tengo. Porque sos rica, ¿no? Sí, tengo cariño en todas las bolsas. mensajes y todo. Y ojalá, otro anhelo que tengo, y ojalá que pueda hacer una exposición, porque yo también, restaco las artesanías, el hilado, el tejido de Santiago del Estero, que ahora las chicas no, ¿qué saben de teñir de las raíces? Yo sé hilar, sé teñir, sé tejer, y tengo varios trabajos, y algunos trabajos también, no está para tener colgado. Si alguna institución necesita hacer una pequeña exposición, acá lo vamos y sacar a cobrando algo para comprar. Muchas instituciones no pueden sostenerse para comprar algo. Bueno, ahí está, yo no quiero plata, soy rica. No quiero. Bien, Pura va a exponer prontamente en el hall de artesanías de la facultad. Yo quiero saludar a Nancy Masobrio, a Ricardito Lami, a Gabriel Hernández, a Lidia Beatriz Miño, Elvira Aguirre Barena, Francisco Cubilla, Marcelo Saraceni, Ariana Forte, Alejandra Leyes, a Javier Andrigo, que está escuchando el programa. ¿Qué tal, Purinki? Escuchando desde las 12, me dice, le digo gracias, hermano, me dice de nada, wow, que. Así que vamos aprendiendo, aunque sea de a poquito. Sí, Santi. Me emociona mucho, Pura, porque después de tanto tiempo continúa la lucha. Siempre dicen que a los 20 años uno es revolucionario, pero que después a los 40 va bajando las banderas. Así dicen. Y después de 78 años mantiene lo mismo, no baja las banderas, se mantiene en la lucha. Sí, y quizás sigo aprendiendo, sigo estudiando algunas cosas que ignoro. Por ejemplo, a mí yo tejía, pero ahora se me ocurre por qué se hace tejidos así de tapices. Entonces estoy estudiando la parte de los gobelinos, los tapices artísticos. Después también los tapices de macramé, porque el macramé es el punto más antiguo. Entonces sigo estudiando, no sé hasta cuándo voy a estudiar, hasta que me dé la vistita. Siempre uno tiene que estar aprendiendo, nunca es tarde. No. Estamos en Región Litoral con Blas Martínez Riera, Raíces de mi Tierra con toda la muchachada. Estamos aguantando aquí hasta que arranque la cadena nacional. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner parece que va a hablar por este 9 de julio. Va a salir en cadena por la Tecno también. Morocha, ¿qué nos hiciste hoy? ¡Guau, qué! Vamos a seguir aguantando del aire. Yo no quiero ni poner música. Está sonando de fondo Sixto Palavecino. Le pedimos que espere un poquito, me dijo. Claro. ¿Sí? ¿Te dijo que sí? Le mandó un mensaje a Oscar, dice que va a esperar un cachito, la presidenta. Llueve en Buenos Aires, pero aquí estamos. No quiero ni cortar con música, chicos. Es porque quiero aprovechar los minutos para que ustedes hablen en quichua. Un diálogo en quichua quiero. Y más maná. Jemicui, utilitat. Ancha Cusichianqui, Pura Rodríguez. Inacua, Sachap y Murisai. Mamá y Viviachien. No capa. Ancha, sumaste, y mascarán, paicuna y no caipu, pacacus, pacacus, ugasi, whatsapp, uyari, poscarais, macho, y bien, chayita. Traduzcan, traduzcan. Chayiraiku, mamá y mana, que no, a ver cómo era, che. Mana, saca chocara. Eso mismo. Ajá. Claro, le estoy diciendo en quicho a la querida Pura Rodríguez, de que nuestro quichua era tan lindo, los escuchábamos hablar a mi tata, a mi mamá, escondido de atrás la casa. Claro. A veces cuando podíamos arrimarnos abajo la mesa o bajo el catre, escuchábamos lo que ellos hablaban porque no nos dejaban escuchar. Era como que el chiquito no tenía que tomar mate, claro. No estar en la conversación de los mayores y cosas así. Pero qué ejemplo que nos dejaron, ¿no? Yo tengo grabado todo eso en mi mente. Bueno, no tienen la culpa nuestros abuelos, nuestros padres, porque a ellos los marginaban. Por claro. Ejemplo, mi abuela, como no entendía quichua, y mis maestros venían a mi casa y se levantaba y se ponía un tarcibo al fondo. Amo mamá, y le decía, ana guaguita, castillata mana unanchani. Decía, porque si venía mi maestra a hablar con ella, y me decía, no, yo no entiendo castilla, claro. ¿Para qué voy a estar? Y penca cuni guaguita, que tenía vergüenza, entonces que hable yo sola. Claro. Entonces, eso yo creo que la sociedad nos diciendo indios nos marginaron, ¿no? Pero no me toquen a mis hermanos. Hace poquito he estado en Bariloche hablando con los mapuches la segunda vez que no puedo entrar en la reserva. Tengo la misión, antes de morir voy a entrar en la reserva de los mapuches. Sí, y con eso termino. Y con los tobas también. Qué grande. ¿No? Bueno, ¿no? Qué grande. Porque he hecho también, participé en todo eso de estar con los mapuches, con los tobas. Cuando se organizó en la Facultad Belgrano, por los 500 años, era como una revolución, todos no sabían que había 500 años, ¿no? Y que a nuestros hermanos aborígenes, cómo los mataban. Y bueno, ahí estaban grandes pensadores, entre ellos estaba Marcelo Simón. Sí. Ahí conocí todo a un montón de caciques. Ajá. Y tenía una curiosidad, yo cuando era chica, yo veía por los libros, había un montón de perros y decía, ¿cómo les dan nuestros hermanos, cómo mantienen a esos perros? ¿Para qué? Y resulta que ellos tienen esos perros porque no tienen frazada. Claro. ¿No? Entonces sí. Ellos se acuestan así. Abrazando al cusquito. Y por eso nuestros hermanos tienen un montón de enfermedades, claro, en la piel. Claro, claro. Ahí se vio todo. Y yo le pregunté al cacique y le dije, le pedía disculpas, ¿no? Que no me avise. Y yo siempre ando de poncho, entonces me agarro, me tironeó así el poncho y me dijo que no, ellos no tienen frazada o ponchos para taparse. Alguna hilachita ponemos, hilachita quiere decir un trapito, claro, así arribita, claro, ¿no? Claro. Y arriba van los perros a dormirse. Eso claro. Era la vida. Y eso muchas veces a mí me pone, no sé qué podría hacer, si yo no sé, ¿no? Para que nuestros hermanos, son hermanos de nosotros, y que se viva todavía luchando ahora, todavía castigado nuestros aborígenes, nuestros hermanos. Estamos a punto de ingresar a la cadena nacional FM La Tecno también en transmisión. Faltan muy pocos minutos, me avisan por acá. Yo, gracias. Blas, ¿querés agregar alguna palabrita? Más que nada, escuchar la gente sabia, ¿no? Que es importante para todos los jóvenes. Y nada, bueno, agradecidos con todo el programa que hemos podido hacer. Así que ya empieza la cadena y ojo. Gracias, Morocha. Gracias, Morocha. Siguen los 7 años de La Tecno.